diferencial del 50% de, para todas las cooperativas y empresas recuperadas, ¿sí? Que se congele la deuda y lo que y que ya se suspendan todos los cortes de energía que hay en curso, ¿sí? Y que le hemos dicho que nosotros no nos vamos de acá hasta que por lo menos la primera de estas tres puntos nos den una seguridad que se suspenden los cortes, ¿sí? Nos ha pedido un listado de las cooperativas que están con cortes. Queremos que son casi todas las que están amenazadas por este puerto de realidad, ¿sí? Y después estaría la posibilidad que la semana que viene armar una mesa de negociación, de diálogo con ellos, para empezar a discutir de la tarifa diferencial, ¿sí? Lo que le hemos pedido es un cuarto intermedio para charlar entre nosotros, para pasar en limpio cuáles son las cooperativas que están con amenazas de corte, y después seguiremos hablando con esta gente, ¿sí? Pero es un primer paso que hemos dado, nos ha recibido alguien con creo que con rango de secretario, entonces, bueno, que o sea, no es un pinche, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar 15 minutos y vamos a seguir hablando con esta gente, y después le informaremos cómo sigue esto. Pero lo que hemos planteado, nosotros queremos acá una seguridad que no haya más cortes por ahora. Después tomaremos unos días más para charlar los otros temas, hay que buscar una solución. Pero primero queremos el compromiso de la falta de corte. No sé si me quedó algo. Jorge, ¿quedó algo? Lo que le estamos. Ellos lo que dicen que son una gestión nueva. La gestión es la misma, nada más que tienen otros nombres. El gobierno es el mismo. Pero bueno, ellos se escudan en eso, que es una gestión nueva, que tienen todas las ganas de solucionar el problema. Seguramente entre lunes y martes, dijo más o menos, estaríamos juntando para hablar del tema de las tarifas diferenciadas, que es el. Está bien, paramos los cortes, pero si sigue sumando la tarifa de luz, vamos a seguir aumentando la deuda que ya tenemos, que la generó este ministerio, ¿no? Lo que yo digo que acá hoy empieza una nueva lucha sobre este tema. Y no podemos aflojar, no podemos bajar los brazos, y hasta que no consigamos la tarifa diferenciada no tenemos que aflojar, porque si no vamos a quedar todos en la calle. Nosotros el año pasado nos equivocamos porque aflojamos cuando no teníamos que aflojar. Si no, hoy no tendríamos que estar como estamos, para mí ver, ¿no? Para mi manera de ver las cosas. Así que hoy empieza una nueva lucha, y hasta que no consigamos la tarifa diferenciada, no vamos a aflojar, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir hasta el final.